Nos encontramos en la Avenida de Asturias, al lado de un edificio donde se encuentra la sede de la entidad Pachamama. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su misión? ¿Qué ofrecen? Bueno, pues es un grupo de mujeres que tienen como misión promover la igualdad, visibilidad, la aportación sociocultural de las mujeres inmigrantes y fortalecer su inclusión social y laboral. Y para ello ofrecen pues mentorías y asesorías profesionales para emprendedoras, formación continua, incluyendo cursos de gestión empresarial, nuevas tecnologías y habilidades digitales, redes y oportunidades de networking como negocios empresariales, jornadas, eventos, colaboraciones con consultados y ferias. Consulados, perdón. Entre las iniciativas destacadas podemos señalar, pues organizan actividades como el concurso Sueña y Emprende, realizan campañas interculturales como Mirando a través de tus ojos, es un concurso fotográfico para promover la integración de niños y jóvenes con familias inmigrantes. Participó activamente en Fitur en 2024 con un desayuno de trabajo y reconocimiento en la categoría Turismo es Igualdad. Apoyó el proyecto de investigación Actúa Ya en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria para analizar hábitos y salud en mujeres latinas mayores de 50 años en España. También participó en el séptimo Encuentro Internacional de Cooperación Mundo Rural Today, reafirmando el papel de las mujeres empresarias en el desarrollo sostenible. En 2025 se abrió una nueva delegación en Extremadura, donde presentó el séptimo proyecto Proteína-M, destinado a impulsar el emprendimiento femenino autónomo. Organiza eventos solidarios como cenas de gala a favor de la infancia vulnerable en Perú, recaudando fondos mediante donaciones de asistencia. Lanzó una jornada formativa en Madrid en abril de 2025 sobre modelos de autoempleo y franquicias como opción viable de emprendimiento económico sostenible. La palabra Pachamama lo utilizan en el sentido de tierra, origen. Es la mujer que da vida, la mujer que germina, la mujer que prospera dando vida a sus hijos, pero dando vida también en el mundo de la empresa, del emprendimiento que crea puestos de trabajo. Para la asociación, la palabra Pachamama es esto, más que una divinidad.